al compartir con alguien todo lo que hay en mí. Quiero amanecer con alguien que en la lucha por regirme me seduzca, que separe bien mi cuerpo de mi mente, que sepa cómo amarme. Como amarme, que no quiera cambiarme y mi razón se calla, mi corazón le llama, no quiere más ausencias y busca una presencia que lo haga un latir. ¿Qué importa lo que pase? ¿Qué importa lo que fui? Porque la vida es una y aún contracorriente yo quiero proseguir. Quiero amanecer con alguien cuya fuerza me defienda de mis dudas, que no rompa mis silencios con preguntas, que sepa cómo amarme. Sepa cómo amarme, que no quiera cambiarme. Escuchas Irradia FM 103.7, tu estación. Si la invitara esta noche, todo podría pasar. Hoy tengo fuego en la sangre y entre los labios champán. Si me invitara esta noche, nada le iba a negar. Él me decía en sus brazos, quiero abrazar. Si yo invitara esta noche la chica que está en el bar, casi que no creo como la deseo, y en sus ojos veo que le pasa igual. Sé que ha notado que le he desnudado cuando le he mirado, nada más llegar. Si la invitara esta noche, todo podría pasar. Si la invitara esta noche, todo podría pasar. Ella desea mis brazos, Siento que me enciendo, lo estoy sintiendo más y más y más. Siento que me prendo, siento que me enciendo, lo estoy sintiendo más y más y más. Si la invitara, si me invitara esta noche, todo podría pasar.

puedes ir, no hay más que discutir. Ya no te quiero, ya no, ya no. FM y Radia. Thank you.

amor aprendido tanto fue gracias a ti.